Estamos en el top 20 de Monitor Latino de regreso. Yo soy Omar Dávila. Te invito a que me visites en internet, omardavila.com, y también que me sigas en Twitter, arroba Omar Dávila. Quiero tener muchos seguidores en el Twitter. Tengo como 80, pero quiero tener muchísimos más. Llegar a ser así como Ricky Martin, de tantos seguidores que tiene en el Twitter. Por cierto, Ricky Martin, según la prensa latina en Estados Unidos, el verdadero novio del cantante Ricky Martin es un amigo de él que se llama Carlos González Abella, que es un asesor financiero de 33 años, sobrino del exgobernador de Puerto Rico, José Rosello González. Eso dijo la revista OK y la revista TV y Novelas de Puerto Rico. ¿Sabían ustedes? ¿Qué es lo que dicen que ya se anda divulgando? Que ya pronto Ricky Martin va a dar el anuncio oficial de quién es su pareja sentimental, después de pues haber ya declarado y salido del closet. 7. Bueno, vamos con otra canción. Aquí viene un dueto medio raro. Pitbull y Belinda, Egoísta. Canciones de la semana, 20 de Monitor Latino. 6. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola. Escaparme de este terreno anochecer.

dicho que has estado engañándome. ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo, por favor, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Se ha vuelto a poner en boca de todos precisamente porque él no da ni una sola declaración y la gente tiene que inventar algo para seguir hablando de él. Fue al hospital, incluso a lo mejor y fue por un check-up, quién sabe por qué fue, pero todo el mundo empezó a escribir, a decir y a hacer una bola de humo y de información en cuanto a su estado de salud, que hasta ahora es muy bueno porque no se ha dicho lo contrario oficialmente.